Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta edición del Psicopodcast en vivo que estamos grabando aquí en nuestro curso de Psicología Social para conversar acerca de algunos eventos que vamos a tener esta semana en ITESO, ¿no? A propósito de que estamos conversando sobre emociones, ¿no? Y vamos a tener un evento muy bonito que es el Taller de Pensamiento Colectivo organizado por la Academia de Psicología Social. Ya el semestre anterior tuvimos también un taller de pensamiento colectivo donde conversamos acerca de qué hay de social en las emociones, ¿no? Fue un taller bien interesante porque además fue en un auditorio muy grande, el auditorio de ITESO, y vinieron varios grupos, ¿no? De estudiantes de psicología y de otras carreras también. Por ahí estuvimos con el grupo de estudios de las masculinidades. Y entonces, bueno, pues ahí la dinámica del taller es que a propósito de un video, ¿no? Que tenía que ver con un bosque, pues empezamos a platicar acerca de qué nos detonaban esas imágenes, ¿no? Y se fue hilando una conversación bastante interesante, ¿no? Y ese es el propósito de estos talleres de pensamiento colectivo, que tengamos un espacio, ¿no? Para hacer psicología social en la práctica, ¿no? Es decir, poder poner sobre la mesa, ¿sí? Situaciones que nos convocan, ¿no? Que sentimos, por ejemplo, ¿no? Cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Y esto viene, pues, porque ha habido, ¿no? Como nos estamos dando cuenta, ¿no? De que hay una necesidad también de expresión emocional muy grande por muchas partes, ¿no? Por una parte, por grupos que han sido formas de sentir que han sido históricamente silenciadas, ¿no? Y que ahora están saliendo a la luz, por ejemplo, las voces de aquellas mujeres que denuncian violencia sexual, que ha sido silenciada incluso en las familias, ¿no? Pero también de pueblos en México, ¿no? En lo que hoy se conoce, lo que hoy se conoce como territorio mexicano, a los que les han sido arrebatados incluso su lengua, ¿no? Entonces imagínense, pues que también si entendemos que cada lengua, ¿no? Es una forma de pensar, es una forma de comprender y de experimentar el mundo, pues imagínense todo lo que se pierde con la aniquilación de una lengua, lo que supone además la aniquilación de sus hablantes, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, pero también la aniquilación de una lengua, pues también supone la aniquilación de formas de sentir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos da una idea, ¿no? De por qué actualmente está siendo muy importante, parece, para muchísima gente expresar las emociones, ¿no? Y a veces en espacios muy públicos, como pueden ser las redes sociales, ¿no? Y en estos talleres de pensamiento colectivo, pues querríamos ver qué pasa si hablamos de esas emociones de manera reflexiva, ¿no? Y pensando que estamos en la universidad y que acá nos interesa, pues también conocer, ¿no? Sí, ¿por qué sentimos de determinadas maneras? ¿Cómo que de entrada qué sentimientos son los que nos convocan, ¿no? Y para este taller de pensamiento colectivo en la Academia de Psicología Social, pues resultó interesante poner a la ansiedad, pero más bien así como la ansiedad, ¿no? En estos términos en que se está expresando en estos memes de Chems en redes sociales, ¿no? Y dice ansiedad generalizada, ¿no? Pues pensando también, ¿no? En cómo hay un trastorno de diagnóstico, hay un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y también, pues, nos interesa pensar qué pasa con los diagnósticos, ¿no? ¿Qué generan? ¿Qué emociones mueven también los diagnósticos, ¿no? Hay personas que yo he escuchado varias veces, ¿no? Decir a personas que tenían algún malestar emocional, ¿no? Y dicen, a mí me vino muy bien tener un diagnóstico, ¿no? Porque eso me bajó un poco, me relajó, ¿no? De pues el mismo no saber que tengo me estresaba, ¿no? Me daba ansiedad, ¿no? Entonces hay personas a las que el diagnóstico pues les ha jugado esta función de tranquilizar, es decir, de ponerle palabras a lo que se siente cuando pues ya no se encuentran las causas y las maneras. Bueno, pues entonces mañana miércoles 26 de abril de 3 a 5 de la tarde vamos a tener entonces este taller de pensamiento colectivo, ¿no? Un espacio para pensar lo que no se piensa a solas. Y vamos a conversar sobre ansiedad generalizada, afectos y autodiagnósticos en tiempos de TikTok. Ahí les esperamos en el Auditorio M, en el campus de ITESO. Si alguien nos llegara a escuchar de fuera de ITESO y que quisiera asistir, pues nos puede mandar por ahí un mensaje a nuestras redes y le mandamos un código de acceso. Dice, pregunta Lucía que si relajó la ansiedad. ¿Qué relajó la ansiedad, Lucía? ¿Lo decías por lo de los diagnósticos o? Sí, justo que mencionaba de que el ponerle nombre a lo que uno siente, ya con eso se relaja la ansiedad. O sea, es como, bueno, al menos sé que me pasa algo, pues. Que lo que me pasa es conocido. Entonces, como que uno no se siente fuera de la sociedad al saber que la sociedad ya ha estudiado eso. Entonces, como que, no sé, te da, o sea, con mi pregunta es, ¿entonces reduce la ansiedad el saber que tienes una etiqueta? Pero ya, hasta ahí. Pues muchas gracias, Lucía. Esa es una muy buena pregunta que podríamos conversar mañana, ¿no? Las etiquetas a veces relajan la ansiedad, ¿no? Siempre, o a lo mejor a veces dan más, ¿no? ¿Por qué, no? Y esto nos habla de esto que nos muestra Sara Ahmed en su análisis sobre las emociones, ¿no? Es decir, las emociones circulan a través del discurso, ¿no? Circulan a través de las palabras. Dice Sara Ahmed, las emociones no es que surjan, ¿no? De adentro y vayan hacia afuera, ¿no? Sino que entran, ¿no? Nos atraviesan y salen también de nosotros, ¿no? En ese sentido dice, las emociones circulan. ¿A qué se refiere, ¿no? Con esta metáfora de entrar y de salir, ¿no? Yo una manera que tengo de entenderlo es que los discursos, ¿no? Y como lo hemos venido platicando en días anteriores, ¿no? En tanto significados compartidos, ¿no? Que a veces pueden tener, por ejemplo, hay discursos que tienen significados de odio, ¿no? Y es una de las cosas que vamos a hablar en nuestro seminario. Por ejemplo, discursos, ¿no? Discursos que tienen significados de odio, y cuando hablamos de odio, pues nos estamos refiriendo a significados que resuenan en nuestro cuerpo, ¿sí? Significados que conmueven a nuestro cuerpo, que tienen efectos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, de esa manera es que podemos decir, o dice Sara Ahmed en este libro de la política cultural de las emociones, que las emociones circulan a través de los discursos, ¿no? Por favor, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta al respecto sobre este tema de las emociones, ¿no? Y que estamos conversando con el libro de Sara Ahmed, de la política cultural de las emociones, pues ya saben que pueden levantar la mano para tomar voz, o también si quieren escribir en el chat y por ahí lo leemos. Bueno, el otro tema del que queremos hablar esta tarde en este Psicopodcast en vivo es acerca también de otros eventos. Este año ha estado, este semestre, bueno, lo que va de este año ha estado muy, muy activo en cuanto a eventos de psicología social en ITESO, ¿no? Porque afortunadamente hay ahorita una academia de psicología social muy activa, con profesoras y profesores, ¿no? Que están proponiendo muchas cosas, que están abriendo sus aulas, ¿no? Que están también abriendo sus proyectos, ¿no? Que están haciendo actividades para convocarnos a conversar. Entonces, bueno, pues afortunadamente, pues esto está también resonando en que las mismas clases, ¿no? Se conviertan en espacios abiertos de discusión. Y entonces el curso de psicología social de este periodo de primavera 2023 lo vamos a cerrar con una serie de tres seminarios, ¿no? Seminarios de psicología social con tres temas distintos a los que estamos convocando en próximas fechas. El primer seminario es acerca de los efectos de los discursos de odio. En este seminario, en cada uno de los seminarios vamos a tener una persona invitada que nos va, que algo nos va a aportar acerca del tema que vamos a tratar en el seminario, ¿no? Con diferentes propuestas, desde la investigación, desde la comunicación. Nuestro primer seminario, ¿no? Que decíamos acerca de discursos de odio, vamos a tener a Cuerpos Parlantes, ¿no? Lir Bacano de Cuerpos Parlantes, que es un espacio feminista y de investigación urbana que está en el centro de Guadalajara, donde se realizan muchas actividades formativas, ¿no? De feminismo, de investigación urbana, acción vecinal, ciclos de cine. Pues ahora Cuerpos Parlantes trae, inició la semana pasada con una campaña que se llama Habitar la Diferencia. Es una campaña en redes sociales, es decir, que consiste, ¿no? En anuncios, en mensajes a través de redes sociales que podrán ustedes ver en la página de Facebook de Cuerpos Parlantes o en la página de Instagram de Libertina Cuerpos Parlantes, que es la librería de este espacio, ¿no? Y en otros espacios aliados, ¿no? Pero además, ¿no? Y quizá más importante que estos mensajes en redes sociales, la campaña de Evitar la Diferencia se trata de convocar también a espacios de discusión, ¿no? Como decíamos con el taller de pensamiento colectivo. Y entonces, bueno, pues también esta campaña de Habitar la Diferencia empieza esta semana con varios eventos. Pero primero vamos a hablar de estos seminarios de psicología social con los que vamos a cerrar el periodo de primavera 2023. El primer seminario decíamos sobre los efectos de los discursos de odio y quién de las compañeras, compañeros se animaría a que organiza este primer seminario, quién se animaría a compartirnos ¿Qué es lo que va a pasar en ese seminario? ¿De qué vamos a conversar? Pues vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que se conforman estos discursos de odio, porque pues por lo general empiezan como con comentarios, bromas, entonces pues va a ser un poco acerca de por qué es que estos discursos afectan y cómo es que afectan. Muchas gracias, Pau, ¿no? ¿Cómo nos afectan estos discursos de odio, ¿no? ¿Se trata solamente de una cuestión de ofensa, ¿no? Luego eso es a lo que se apela mucho en redes sociales, ¿no? Como si los discursos de odio tuvieran que ver con te hablé feo, sentí feo, ¿no? Obviamente eso ya da cuenta de una circulación de emociones, ¿no? Pero ¿qué hay más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué les decimos así, discursos de odio, ¿no? Si solamente fuera una cuestión de te ofendí, ¿no? Pues seguramente no le llamaríamos de esa manera. No sé si alguien más de este equipo que va a organizar el seminario quisiera decirnos algo más de este seminario sobre discursos de odio. Pero también estaremos hablando de algunos ejemplos de discursos de odio actualmente, los que vimos en los otros recursos, por ejemplo, aquí y en otros países. Muchas gracias, Perla. Sí, como parte, ¿no? De la preparación de estos seminarios, tenemos unos materiales, un podcast, un video que están en redes sociales, ¿no? Que hemos tomado por ahí de nuestras indagaciones. Y bueno, esos videos, esos podcasts, pues ponen sobre la mesa algunos casos. Bueno, uno tiene que ver con cómo se está ya en algunas escuelas en Estados Unidos, ¿no? Se está promoviendo el negar que se hable sobre género, sobre identidades de género en escuelas primarias, ¿no? Entendiendo, pensando, ¿no? Este ejemplo como en qué vamos con estos o en qué se va en algunos lugares con estos discursos de odio, ¿no? Es decir, las personas ya no pueden hablar de su propia identidad porque eso le puede ser ofensivo justamente a alguien, ¿no? A alguien, y cuando digo a alguien, pues estamos hablando de sectores de la población en Estados Unidos, ¿no? Sectores muy conservadores, ¿sí? Muy conservadores, y luego pero la palabra conservador quizá también haya que analizarla, ¿no? Porque conservador pues tiene que ver con alguien que conserva, que mantiene algo, que no quiere que cambie, ¿no? Pero es más que eso, ¿no? Entonces, no es que solo estos discursos de odio no solo tienen que ver con ser conservador, sino tiene que ver, entendámoslo bien, porque es así de grave, tiene que ver con políticas genocidas, ¿no? Es decir, tiene que ver con anular ¿sí? Negar la posibilidad de la existencia de identidades que no son las normativas, ¿no? Las identidades de género en este caso, o las orientaciones sexuales que no sean la norma heterosexual, ¿no? Y esto pues también nos habla pues de unos ejes, ¿no? De estructuras sociales que ordenan aún nuestras formas de vida, ordenan, dan forma a nuestra propia identidad, ¿no? Recordemos que también Sara Ahmed habla de que las emociones moldean nuestros cuerpos, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense de qué manera, qué efectos tiene sobre un cuerpo el que explícitamente por ley le sea negada la manera que tiene de nombrar su identidad, ¿sí? Y por tanto, su identidad misma, ¿no? ¿Sí? O sea, hay algo que se tiene que esconder sobre ello. Adelante, Perla. Sí, iba a mencionar que hablando de los recursos nuevamente, los que checamos, que sería importante también tomarnos un momento para hablar sobre la pirámide de la violencia, que justo nos habla de esto, ¿no? O sea, de cómo del discurso y del hasta incluso de los pensamientos como estereotipos se llega, cómo es el proceso de llegar, por ejemplo, a un genocidio, ¿no? Entonces eso también será como importante tocarlo. Muchísimas gracias, Perla. Sí, este video al que refiere Perla se llama La pirámide de la violencia y está en el canal de un youtuber de allá de Cataluña que se llama Cuellilargo, ¿no? Y pues, que habla de una pirámide, ¿no? Para explicarnos, ¿no? Toma por ahí la pirámide de Galton, si mal no recuerdo, se llama el que elabora este modelo, ¿no? Y para explicarnos, pues, cómo hay violencias que van escalando en gravedad y formas de violencia y que están conectadas unas con otras, ¿no? Y parte de esa, en esa pirámide están justamente los discursos de odio. Entonces, sí, como dice Perla, estaría bueno ver ese video previo al seminario. Este seminario, de primer seminario de psicología social, va a ser el próximo viernes 28 de abril. Sí, sí, es esa la fecha, ¿verdad? Sí, es el 28. A las... Correcto, sí. De 1 a 3, sí. Ok, viernes 28 de abril de 1 a 3, en el auditorio W, en ITESO, en el edificio W del lado izquierdo, en la planta baja, ¿no? Pero... sí, con respecto a esta temática de discursos de odio, yo me quedo pensando cómo se ha como restringido esto de hablar por uno mismo. O sea, recuerdo que al entrar a la universidad me topaba con, como que en ese tiempo había mucho miedo por parte de los periodistas de hacerse hablar con respecto a noticias, con respecto a lo que estaba sucediendo en México, etcétera. Y es ese miedo a hablar. Y ahora hasta nos acompaña como la inseguridad de México y el sentir impotencia de no hablar, como si tuvieras que formar parte de un colectivo más grande para hacerte hablar. Porque el miedo, o sea... Es preferible ser anónimo por esto de no poner en peligro tu seguridad y tu identidad. Entonces, ahora me con todo lo de la marcha, con todo lo que ha pasado en los últimos meses, me he quedado pensando de cómo es que para hablar nos tenemos que unir, porque así no hay una cara, o sea, hay muchas caras, pero no hay... una cara, o sea, es como que el colectivo es como toda una unión, pues. Y así, o sea, no es como erradicar la inseguridad, pero así, o sea, como fusionando la fuerza, se puede llegar a hablar. Entonces, no sé, me doy cuenta de eso, de que ahora se busca agruparse o formar parte de para poder tener la capacidad de hablar. Muchas gracias, Lucía. Eso que comentas, creo que podríamos entenderlo justamente como una estrategia emocional, ¿no? En otros momentos hemos conversado en el curso de psicología social acerca de qué puede un cuerpo, ¿no? Decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo, decía el filósofo Spinoza, ¿no? Y en la clase lo resignificábamos, bueno, alguien más lo había dicho, ¿no? Y lo traíamos a la clase, ¿no? Esta, la pregunta, ¿no? Diciendo, bueno, nadie sabe tampoco lo que puede un cuerpo colectivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando circulan las emociones a través de personas que se van congregando en una plaza, ¿no? Y que, ¿no? Son convocadas a la plaza por un discurso, digamos, ¿no? Por unas consignas, por una causa, ¿no? Que se pone en palabras, ¿no? Como puede ser el discurso feminista contra la violencia de género, la violencia machista, ¿no? Entonces esos discursos, ¿no? Que escuchamos, que resuenan, redes sociales, espacios públicos, discusiones públicas, medios de comunicación, ¿no? Van resonando en nuestros cuerpos, ¿no? Y en algún momento pues nos sentimos convocados a estas causas, ¿no? Porque tienen que ver con situaciones que hemos vivido o que empatizamos con otras personas que conocemos o que sabemos, ¿no? Que están viviendo determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, agruparnos, como dices, ¿no? Es una estrategia emocional, ¿no? Porque no es solamente, no es precisamente que se sume, ¿no? La emoción de cada quien, sino que esa emoción dispone, justo, como dices, ¿no? Dispone a que los cuerpos y las voces se hagan fuertes, ¿no? Se escuchen más, ¿no? Esa voz sea mucho más potente, ¿no? Representen una afrenta a las instituciones del Estado, por ejemplo, ¿no? Cuando hay algo que se les reclama, ¿no? Entonces, sí, o sea, las emociones en ese sentido también nos pueden dar voz, ¿no? Estas emociones que circulan con estos discursos, ¿no? Aunque, por supuesto, ¿no? Podemos hablar también de otro tipo de emociones. Muchas gracias, Lucía. Y aquí estamos viendo el cartel de este primer seminario que va a ser el viernes 28 de abril de 1 a 3 en el Auditorio W. Nos va a acompañar, ya decíamos, Cuerpos Parlantes, Lir Bacano de Cuerpos Parlantes, para también compartirnos acerca de esta campaña que dice extinguir el odio, habitar la diferencia. Y bueno, pues también las compañeras de este curso que están organizando nos van a presentar sus reflexiones al respecto. Luego vamos a tener un segundo seminario que es sobre fronteras simbólicas y segregación urbana. ¿Quién nos puede platicar de este seminario, de este segundo seminario de psicología social? ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde? ¿De qué se va a tratar? Les escuchamos, compañeros. Adelante, Ernesto. Bueno, pues a mí se me hace que es un tema muy relevante, en particular como en el contexto aquí de la zona de Guadalajara, como por todos estos cambios que han estado ocurriendo y en sí toda, digamos, la identidad que tenemos como ciudad es una en la que se ven atravesados justo muchos como discursos, ¿no? Que de pronto no nos damos cuenta, pero que justo perpetúan como cierto estatus y como una jerarquía, ¿no? Ahora sí que hay fronteras visibles e invisibles en la ciudad que mantienen a ciertas personas segregadas, ¿no? Platicamos nosotros simplemente entre el equipo como en los lugares donde habitamos cada uno, pues es muy distinto, ¿no? Simplemente cómo llegas a esos espacios, cómo los transitas, cómo los vives y sientes. El espacio, la ciudad en sí es una extensión también de las emociones que vamos sintiendo y pues hay muchos procesos y cambios que ocurren que digamos que como íbamos rescatando también en las lecturas, como que demandan que dejemos a un lado la emoción, ¿no? Como si estuviera de más y que lo que tendríamos que favorecer es el progreso y parece ser que para la industria inmobiliaria el progreso es levantar muros y hacer todo privatizado, o de plano tener habitaciones o casas vacías para que vengan personas ajenas a las comunidades que ya los habitan a ocupar esos espacios, ¿no? Entonces, pues hay mucho de qué hablar, mucho que analizar de cosas que de pronto damos por sentado, que son las calles, los espacios, a nuestros hogares, y pues ponernos a analizar, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad es Guadalajara? ¿En qué se está convirtiendo? ¿De dónde vino? ¿Cómo nos afecta? ¿No? Simplemente el hecho de transitarla, no es lo mismo tratar de llegar a Andares a pie que en un carro, ¿no? Son espacios que de cierta forma hasta son hostiles para ciertos sectores de la población que no son accesibles, y los que sí lo son, pues poco a poco parece ser que la tendencia es a ignorar la emoción en favor de espacios, pues yo diría neutros y libres de identidad, ¿no? O sea, simplemente ahorita que estamos aquí en la biblioteca del ITESO, la tendencia en el diseño de los espacios para hacerlos modernos parece ser chuparles de todo color, ¿no? Entonces todos son colores neutros, todo es gris, negro, café, blanco, cualquier rastro de identidad cultural se va perdiendo, y es un discurso pues que está por ahí escondido, pero que está muy presente y que sí levanta, digamos, un estándar de social y de clase. Y esto que menciona Ernesto, cuando lo hablamos, como que hasta que hacemos consciente eso, lo podemos visibilizar. O sea, al caminar, al movernos, somos conscientes de que hay esos límites y fronteras. Y ahorita, reflexionando, se me hace que es una oportunidad muy valiosa que nos acompañaran, o sea, todas las personas que estuvieran interesadas, y en todos los seminarios que se van a impartir. ¿Por qué? Porque incluso puede haber como cierta continuación entre los temas. O sea, ahorita hablando de fronteras y segregación urbana, y, o sea, que es un seminario que va después que discursos de odio, yo me quedo pensando sobre un video que usted, maestro, nos compartió en clase sobre las personas en situación de calle. Entonces, o sea, hasta esas personas, o sea, están limitados por fronteras, pero ellas mismas también poseen discurso. Y en función de qué estatus social o dónde te encuentras geográficamente, o sea, es la posibilidad de ejercer un discurso. O sea, los límites de fronteras, o sea, también pueden generar, o sea, eso. O sea, las personas en situación de calle tienen un discurso y se sienten limitados también por fronteras. Entonces, también es a quién se le da la posibilidad de hablar ese discurso. O sea, en función, depende de en qué, o sea, así se maneja, depende en qué estatus o socioeconómico, social e incluso geográfico estás, te abre la posibilidad de hablar. O sea, que si, por ejemplo, una persona en situación de calle tiene menos posibilidad o tiene menos valor su discurso que otra persona que vive cerca de Andares. ¿Por qué? O sea, no sé, son cosas que ahí se encuentran como los dos seminarios en cuanto a límites, fronteras y discurso, y siento que todo se va como entretejiendo y se van creando más reflexiones. Entonces, no sé, me gustaría que tocáramos como esa reflexión dentro del seminario. Es que yo, continuando con lo que dijo Lucía, o sea, siento que los tres seminarios tienen como un hilito, ¿no? Una continuación. Pues porque algo de lo que alcancé a leer en lo que vamos a preparar el seminario, pues es que hasta el simple hablar de los crímenes, pues estamos alimentando como este miedo, pues esta violencia también, porque, por ejemplo, no sé, los fraccionamientos, ¿no? Yo cuando leía el título, pues no sabía ni por dónde íbamos a empezar el seminario, pero pues simplemente los fraccionamientos que están como cerrados, que tienes que pagar para poder entrar a donde tú vives, que te estás protegiendo del crimen, pero pues muchas veces tu vecino es el que ejerce también ese crimen, o no sabes ya ni siquiera de quién estás rodeado, ¿no? Y también, continuando lo que hablaba Héctor, cómo no nos damos cuenta, o tal vez sí, pero no queremos verlo, que estamos acabando como con la naturaleza, todos estos fraccionamientos que se están creando a las orillas para que te alejes de la sociedad mala y de la violencia, pero pues estás contaminando y estás acabando un recurso que es más valioso que el protegerte de tu sociedad, ¿no? De ti mismo. Y también quería compartirles que el seminario lo queremos hacer como un poquito más dinámico, didáctico, y pues que lo vamos a hacer como un tipo video. Entonces, ya, no les quiero dar más, pero, pues sí, para que se animen. Muchas gracias, Sharon, Lucía, Ernesto. Se ve que va a estar interesantísimo este seminario sobre fronteras y segregación urbana. Y como decía Lucía, sí hay una continuidad entre los seminarios, aunque aparentemente son temas distintos, ¿no? Estábamos hablando primero de efectos de los discursos de odio y ahora que parece que tiene que ver con las palabras, ¿no? Sobre todo. Y luego estamos hablando de fronteras y segregación urbana, que parece que tiene que ver con la forma material de la ciudad, ¿no? Y lo que pasa, y es lo que hemos estado estudiando en este curso de psicología social, ¿no? Es que hay una continuidad entre las palabras y las cosas, ¿no? Y las formas. Sí, las formas de la vida, las formas materiales y esa continuidad, ¿no? Está dada en buena medida por cómo justamente cómo circulan las emociones a través del discurso, sí, a través de las cosas que decimos, a través de los discursos que ordenan nuestras vidas, pero, ¿no? También a través de nuestros cuerpos que se conmueven, que sienten, ¿no? Y que hacen las ciudades también, ¿no? Movidos por estos discursos. Entonces, cuando hablamos de segregación urbana, ¿no? Y que hablamos de estos fraccionamientos cerrados que comentaba Sharon, pues una lectura que están preparando las compañeras es del libro Ciudad de Muros, de la antropóloga Teresa Caldeira, ¿no? Quien tiene un capítulo, ¿no? Sobre habla del crimen, donde justamente habla de cómo estos muros, ¿no? Estas formas amuralladas de vivir, ¿no? De sectores acomodados de la sociedad ahí en Brasil, ¿no? Pues construyen estos muros movidos por el miedo a los que supuestamente me amenazan, ¿no? Y que terminan siendo, como decía Lucía, a esos a los que no se les permite la voz, ¿no? A los que no se les permite el discurso, las personas que viven en situación de calle, las personas que no andan en coches de lujo, ¿no? Y que no pueden entrar a estos lugares, a las personas que andan buscando algo que comer o un techo donde disponerse, o simplemente, que es lo que habla Teresa Caldeira, a los del barrio de al lado, pues que no me gustan como son, ¿no? Porque son más pobres, que es en realidad lo que no se suele decir, pero es lo que está de fondo, ¿no? Este clasismo. Entonces, este clasismo y estos discursos clasistas y racistas, pues generan fronteras, toman forma, ¿no? En la ciudad, forman parte de la ciudad misma. Pues muchas gracias, compañeras, a esta invitación a este segundo seminario de fronteras, de seminario de psicología social, que será sobre fronteras y segregación urbana. Esto va a ser el martes 2 de mayo a la 1:00 p.m. también en el auditorio W. Ahí les esperamos. Y el tercer seminario que va a ser acerca de espectros de la socialidad y neurodiversidad. ¿Quién nos quiere conversar nos quiere platicar acerca de este tercer seminario? Estamos en el Psicopodcast en vivo totalmente, aunque ya seguro que más gente nos escuchará por grabación. Aún no hemos leído del todo la lectura, pero dentro de lo que es el tema y hojeando un poco pues esta problemática que es la neurodiversidad, nos referimos a personas que son o que tienen alguna diversidad en la estructura de su cerebro, puede ser algún tipo de trastorno o condición. Sin embargo, esta misma parte de trastorno o condición del lenguaje de nombrar suele a veces tener un impacto negativo, ¿no? Por esta cuestión de la estigmatización de este tipo de palabras. Por eso se cuestiona mucho en la práctica clínica cómo referirse a este tipo de diversidades, ¿no? Se usa mucho la palabra neurodiversidad para referirse a personas que están dentro de un espectro con autismo, Asperger o a lo mejor esquizofrenia. Sin embargo, pues las variables o las variedades que hay en el cerebro son muchísimas. Y es más o menos de lo que vamos a hablar. Todavía nos falta concretar esta parte de leer la lectura y complementarla con más información que tengamos a la mano. Muchísimas gracias, Andrés, por darnos este adelanto a este tercer seminario, que este va a ser el día, si nos recuerdan la fecha, la hora y el lugar, por favor. Sí, déjame ver si la tengo por aquí. Creo que era el 26, si no me equivoco, pero... El día 5. Ah, no, sí, el día 9, perdón. El martes 9 de mayo. Martes 9 de mayo, gracias. Muchas gracias, Fabi. Entonces, este tercer seminario donde hablaremos sobre neurodiversidad y también pensando que hay diversidad de formas de comunicación, ¿sí? Es lo que han propuesto ya varios pensadores, pensadoras dentro de las tradiciones de la psicología, ¿no? Y de la psicología social, pero también la escuela de Palo Alto con Václavic, ¿no? Acerca de que pues todo lo que hacemos en realidad comunica, ¿no? Entonces, desde esa idea, pues podemos ampliar, ¿no? El argumento acerca pues de que hay deficiencias para comunicarse o de que una persona, por ejemplo, ¿no? En sentido común, ¿no? Que alguien que es autista tiene una discapacidad para comunicarse, ¿no? Y hay quienes desde hace bastante rato han estado proponiendo, pues, darle la vuelta a ese argumento, ¿no? Que está basado más bien en normas sociales, ¿no? Que tienen que ver con el discurso, como decía también Andrés, ¿no? Adelante, Lucía. Gracias. Sí, que cuando nos presentó como esa temática, yo me recordó a la frase que vimos en un video de Pablo Fernández Cristier, que hablaba sobre si, o sea, que se la, no me acuerdo bien si me recuerdas, maestro, pero hay que se le acaba la sociedad, se le acaba todo. No recuerdo bien la frase. Y ahorita hablando con las personas identificadas bajo este término de neurodivergentes, yo me quedaba de cómo es la sociedad para ellos, cómo se comunican con la sociedad cuando la sociedad está acostumbrada a comunicarse de cierta forma. Entonces, ¿quién tiene que adaptarse? O sea, nosotros, ellos, es, no sé, es algo que tiene que ver con el logo de habitar la diferencia. O sea, es algo que yo me quedo pensando. Ahorita que mencionas sobre los 5 axiomas, y uno es de que todo comunica, que es aprender a comunicarse de otras formas, y es un reto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comunicarnos de cierta manera, o sea, por ejemplo, visualmente, auditivamente, y ahorita, o sea, hablando de este tema de personas identificadas como neurodivergentes, siento que es un reto. Pero más allá de eso, siento que tiene que mucho, mucho que ver con la empatía y con habitar la diferencia. ¿Y qué tan diferentes son? O sea, tampoco es como hacer una frontera o un límite entre con la etiqueta de neurodivergentes. O sea, también no... Eso es lo que a mí me causa conflicto, de etiquetar a las personas de que eres diferente, eres, como diría Sara, me perteneces a otros y no a lo mío. O sea, hacer esa distinción de los otros, ¿no? O sea, ¿qué tan diferente es y por qué nos podemos sentir amenazados? Porque, ¿qué? O sea, hay amenaza, no sé, son cuestiones de reflexionar, no sé, eso. Muchas gracias, Lucía. Antes de pasar a la palabra a Vicky, quiero comentar esto que dices porque es una inquietud, ¿no? Que a mí me parece muy, pues muy pertinente y que nos da para pensar en muchas cosas, ¿no? Si cuando se plantean nuevas etiquetas para dar cuenta de unas diferencias, ¿no? Es solamente de esa manera que podemos movernos de la norma, reivindicar nuestra diferencia, o eso también nos genera nuevos límites, ¿no? Y seguro que la situación es muy, muy compleja cuando hablamos de identidad. Ayer tuvimos la fortuna de tener una clase en línea con la doctora Ochi Curiel, pensadora feminista de Colonial, ¿no? Ahí les digo, hay ahorita muchísimas actividades académicas súper interesantes que tenemos en ITESO. Esta fue en línea, pero se proyectó también en el Auditorio W, y ahí la doctora Ochi Curiel nos hablaba de diferentes maneras de feminismo crítico, le llamaba a ella, ¿no? Sobre todo los que vienen de feminismos críticos, sobre todo los que vienen de Latinoamérica, ¿no? Pero también hablaba de los feminismos poscoloniales, ¿no? De autoras de otras partes del mundo, como la India, ¿no? Y una de estas autoras decía que las identidades sí pueden ser limitantes, pero las identidades suelen ser estratégicas, sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque las identidades suponen, interpelan a tener un reconocimiento de las otras personas. Mira, yo soy esta persona, me llamo así, soy de esta manera. Sí, me distingo por esta lucha. También necesito que distingas la opresión que se ha ejercido sobre mí, pues para que acabemos con ella, ¿no? Sí, entonces decía Ochi Curiel ayer, dice, es relativamente fácil, ¿no? Desde posiciones acomodadas, criticar las identidades, ¿no? Que si las identidades me limitan, que si las identidades son esencialistas, ¿no? Dice Ochi Curiel, pues para muchos pueblos en resistencia históricos como las comunidades afro, la identidad ha sido una manera de lucha también y ha sido una manera de sobrevivencia, ¿no? Entonces, creo que tu cuestionamiento es bien interesante, ¿no? Pero veámoslo, ¿no? Como desde estos otros ángulos, ¿qué hacemos con la identidad, ¿no? A lo mejor para alguien la identidad es ganar muchos likes y monetizar en TikTok, ¿no? Pero para otras personas la identidad es el reconocimiento de su territorio y de sus necesidades como comunidad, por ejemplo, ¿no? Y por eso tenemos un nombre, somos el pueblo Wixárika, ¿no? Por poner un ejemplo, vivimos en tal lugar, ¿no? Estos territorios los hemos cuidado siempre, entonces por eso no los pueden invadir, ¿sí? Entonces la identidad tiene implicaciones políticas, ¿no? Justamente, ¿no? Pensando en la norma también, o en voltear a mirar hacia la norma, ¿no? De la cual se mueven las diferencias muchas veces, es que vamos a una de las lecturas que tenemos preparatorias es para este tercer seminario, se llama La Sociedad Neurotípica, que está en el blog de Asper Revolution, ¿no? Y que es justamente una persona diagnosticada con Asperger que explica a ella cómo ve a la sociedad normal, entre comillas, ¿no? Digamos, ¿no? A la sociedad que se supone normal y que ella llama neurotípica, ¿no? O sea, que se mueven en una media de cerebro, digamos, ¿no? Y una de las cosas que plantea este texto de la sociedad neurotípica, la primera, ¿no? Que dice, una de las cosas que más hace la sociedad neurotípica es mentir, ¿no? Entonces está muy interesante y lo dejamos para que lo leamos previo a ese tercer seminario. Adelante, Vicky. Hola, sí, con lo que dijo Lucía también me vino a la mente cómo ha pasado esto históricamente también de los ustedes y nosotros como en esta diferenciación y cómo de cierta forma la sociedad típica, como mencionaste, los han forzado a que ellos mismos se tengan que adaptar a nosotros, ¿no? Como que he visto que últimamente nuestros tiempos o nuestra sociedad se ha ido adaptando a ellos porque ellos mismos han dado a notar y han levantado la voz expresando las necesidades que tienen, ¿no? De nosotros hacia ellos y cómo podemos aportar para que realmente estén incluidos y también el hecho de cómo ellos forman su propia sociedad o comunidad en esa minoría donde se entienden y saben por lo que están pasando. Muchas gracias, Vicky. Fíjate que hay un planteamiento, ¿no?, de esta campaña de Habitar la Diferencia, que el feminismo, ¿no?, plantea un entendimiento del feminismo como lucha por lo común. Sí, ahora se habla como que si el feminismo, hay corrientes que dicen que es como las mujeres por las mujeres, ¿no? Que si solo las mujeres biológicas, hay incluso quien dice, ¿no? Ya hemos hablado antes que pues mujer biológica no tiene sentido como categoría, o sea, mujer no es una categoría que quepa en la biología, ¿no? Que tiene que ver con construcciones culturales, tiene que ver con relaciones sociales, tiene que ver con historia, que eso también nos lo platicaba ayer la doctora Ochicuriel, ¿no? Que hay pueblos que hasta antes de la colonización, modernidad, pues no tenían esta división hombres-mujeres, ¿no? No dividían a las personas en hombres y mujeres, ¿no? Porque el órgano reproductor no era el criterio para dividir a las personas, ¿no? Entonces, pues cuando damos cuenta, ¿no? De que hay discursos, ¿no? Que esencializan, ¿no? Pues también la idea es ver cómo desmontamos, conocer los efectos de esos esencialismos y ver cómo los desmontamos, ¿no? No necesariamente la inclusión, diría yo, ¿no? A propósito de lo que comentaba Victoria, pero lo digo para que lo pensemos, ¿no? Porque, digo, entiendo que la inclusión suele ser un discurso institucionalizado incluso, ¿no? De hay que ser incluyentes con las personas discapacitadas, incluyentes con las personas neurodivergentes, incluyentes con las personas transexuales, ¿no? Pero ese discurso de la inclusión sigue siendo un discurso desde el poder y desde la norma, ¿no? Yo tengo el poder de decir quién está dentro, ¿no? ¿Qué es lo que significa incluir? ¿No? Más bien habría que pensar en la no exclusión, ¿no? Es cómo hacemos mundo, cómo es que llegamos a ser mundos que son cerrados para otras personas y que les limitan en sus capacidades vitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues como esas colonias cerradas justamente de las que hablamos hace rato, que tienen hasta campos de golf, ¿no? Y que extirpan toda el agua que tienen las colonias, que son incluso de pueblos originarios que tienen al lado, ¿no? Como ocurre en el caso de San Juan de Ocotán, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Es mi propuesta, ¿no? A esto que yo sugería pensarlo de esta manera, ¿no? Más que de la inclusión, ¿no? Primero pensar en la no exclusión, ¿no? Sí, o sea, ¿qué hago? ¿Qué estamos haciendo con el discurso, con los muros, con las etiquetas, con ciertas formas de diagnosticar también desde la psicología, ¿no? ¿Cómo es que vamos haciendo fronteras que dejan personas fuera de mejores posibilidades de vida, ¿no? Sí. Porque, ¿no? Pues lo que podemos ver también, ¿no? Es que esta acumulación de algunos, pues es el despojo de otros, ¿no? Sí, y hasta allá ese alcance pueden tener los discursos, ¿no? Pues muchas gracias, Vicky, también por tus aportaciones. Pues esos van a ser los tres seminarios que vamos a tener próximamente después del taller de pensamiento colectivo de mañana. Entonces vienen tres seminarios de psicología social a los que todas quienes escuchen este psicopodcast en vivo, que luego se transmite grabado por las vías que se pueda. Y pues les invitamos quienes escuchen a pasarse por estos seminarios, si no ya veremos luego también cómo los registramos y podemos seguimos dando continuidad a esta conversación. Esto fue Psicopodcast en vivo, en vísperas de los seminarios de psicología social y taller de pensamiento colectivo. Hasta la próxima. Para el frío del corazón, picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, para vivir, para dar sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo, oh, oh, oh, oh, oh. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, y esa niña que llevo dentro, se me escape del corazón, pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños, es la música del amor. Un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas que ñatas son, de repente las alegrías, se me tocan de corazón, si me pongo a